salida del día martes, ¿verdad? Comenzar una serie, o sea, darle continuidad al planteo que venía llevando adelante de movilizaciones tendiente a la firma de un convenio colectivo que no consolide una rebaja salarial, ¿verdad? Y que también toma el tema de la no eliminación y el llenado de las vacantes, así como la incorporación de los trabajadores de la ANB al convenio colectivo. En ese sentido, en el día jueves y viernes, o sea, hoy y mañana, tenemos movilizaciones. Va a parar 24 horas el día jueves, o sea, hoy, la ANB en todo el país, todas las sucursales en todo el país, a lo largo y ancho del país, y en el día viernes, en la Casa Central de la ANB en Montevideo. También la medida para el día viernes va a haber un paro a la hora 18, con cierre de caja a la hora 17, el cese de atención al público. La movilización consiste en una concentración en la Plaza de la Madre en Atlántida y vamos a marchar rumbo hacia la sucursal del Banco República de Atlántida donde se va a hacer un acto. Ahí estarían parando en las sucursales bancarias de Canelones Capital, Sauce, San Jacinto, Atlántida y Costa Urbana. En el día miércoles, o sea ayer y hoy, ya se están realizando asambleas en preparatorias, ¿verdad?, en todos los locales de trabajo, pensando en fortalecer y en impulsar esta movilización del día viernes, que bueno, como te decíamos, darle una concentración. Primero, difusión, material, ¿verdad?, y luego vamos a ir hacia la sucursal del Banco República. Esto es, estas medidas, Álvaro, ¿es porque no ha habido contacto alguno de parte del Poder Ejecutivo? No, el único contacto que hubo fue el decreto del ajuste salarial con el 5.8, tal cual era la imposición que venían llevando adelante. La última reunión fue el día 14, el sindicato cumplió, ¿verdad?, en lo que fue la solicitud del ministro de Trabajo el día 30 de diciembre de dejar en suspenso las medidas anunciadas, o sea, la afectación de los cajeros automáticos y la marcha a Punta del Este, lo que en esa reunión, como ya hemos hablado, no hubo ningún avance en cuanto a la pauta salarial, el 14, y bueno, y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún contacto, a pesar de que el Ministerio, ni bien terminó esa reunión el día 14, dijo que seguía negociando. La idea es seguir movilizado, buscar esa reunión, pero también vemos que por parte del Poder Ejecutivo no se viene negociando de buena fe, ¿verdad?, ya que hubo algunas solicitudes, nosotros hemos cumplido, hemos apostado a lo que era seguir negociando, pero bueno, se ve que ellos hasta ahora no los mueve nadie. Así que bueno, por el lado nuestro lo que nos queda es seguir movilizado y bueno, y la semana que viene vamos a tratar ya algunas otras medidas que impacten de otra forma en el sistema financiero. Este fin de semana próximo, ¿no va a haber medidas en los cajeros automáticos? Bueno, van a ser anunciadas las medidas sobre la hora, debido a que la administración, ¿verdad?, ha tomado algunas decisiones, ¿verdad?, para neutralizar las medidas, ¿verdad?, al ser anunciadas por el sindicato. Seguramente va a haber afectación de los cajeros automáticos, no sabemos en qué zona, si se va a repetir de alguna zona de las que ya tuvimos o va a ser alguna zona nueva. Pero seguramente va a haber, se ve que las medidas del sindicato, que además han tenido el mayor acatamiento de que venimos haciendo las medidas hasta de las guardias, se ve que tuvo impacto y bueno, la administración o el directorio, el poder ejecutivo a través de la administración ha tomado algunas medidas y apretadas, ¿verdad?, en algunos casos a los trabajadores. Por eso la medida va a ser anunciada en forma sorpresiva. ¿La marcha a Punta del Este? Vamos, el Consejo en el día martes lo que resolvió fue convocar, ¿verdad?, al más amplio espectro de organizaciones sociales a esta marcha, que queremos darle un carácter, ¿verdad?, más que trascienda lo que es el convenio colectivo bancario y que sea una manifestación, ¿verdad?, de combate y de resistencia al modelo que se pretende imponer, ¿verdad?, o sea, profundizar el modelo que ya venía por parte de este Poder Ejecutivo. En ese sentido, estamos evaluando si tener reuniones por organización o convocar a las organizaciones a una reunión en nuestro sindicato. Muy bien. Legapi, muchas gracias. No, por favor, a la verdad.